pareja con ritmo y compás. Pasito para adelante, pasito para atrás, venía tu pareja con ritmo y compás. Pasito para adelante, pasito para atrás, venía tu pareja con ritmo.